Yo sé que amar tú puedes. Yo sé que amar tú puedes. Yo sé que amar tú puedes. Puedes a Cristo entregar tu amor. Yo sé que amar tú puedes. Puedes. Yo sé que amar tú puedes. Puedes. Yo sé que amar tú puedes. Cristo entregar tu amor. Yo sé que Cristo vive, vive. Yo sé que Cristo vive, vive. Oh, vive. Yo sé que Cristo vive, vive, vive, vive mi Cristo. Cristo, Él vive en mí, Él vive en mí. No dudes, Él ya viene. No dudes, Él ya viene. Sí, por viene, no dudes, Él ya viene. Cristo vive, vive, vive. Yo sé que Cristo vive, vive, vive. Yo sé que Cristo vive.